En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva aquí en Teleelche y Radio Marca Elche a través del 101.4 y de la televisión. Como siempre estamos encantados de saludarte a través del 101.4 de la televisión, como ya he dicho, en este jueves 16 de enero de 2025. Nos hubiera gustado, bueno, empezar hoy con la narración del gol de la victoria, de los goles de la victoria, pero nada más lejos que La Coruña. El Atlético de Madrid bajó de la nube al Elche, que perdió por 0-4 en los octavos de final de la Copa del Rey. El doblete en la primera parte del noruego Sørloth sentenció al equipo. A los 8 minutos ya se había adelantado el cuadro colchonero y ahí bajaron los decibelios de una grada que rozó el lleno, 26.400 espectadores, que dejaron en caja entre este y el partido de Las Palmas más de 1 millón de euros, ingresos extras que no se habían previsto y que vienen fenomenal. Pero en lo deportivo, el Elche, la verdad es que desilusionó a una grada que esperaba a un equipo más competitivo. Se tenía muy en cuenta, se sabía que lo normal era perder, pero no de una manera tan contundente y con una imagen tan poco competitiva. Duró 7 minutos la ilusión, porque a los 8 minutos Sørloth ya había hecho el primero, y a partir de ahí el Atlético de Madrid, con un equipo enormemente rocoso, defensivo, se dejó querer, esperó los fallos y estos llegaron. El penalti de Diaby sobre Samuel Lino puso el 0-2 en el marcador y lo hizo de nuevo el gigantón noruego. La segunda parte, los ilicitanos lo intentaron, pero a los 5 minutos, el nefasto arbitraje del colegiado Cuadra Fernández dejó al Elche con un hombre menos. No estamos justificando que el Elche perdiera por el árbitro, ni mucho menos, pero desde luego terminó de empujarle un poquito más, porque hay que ser mucho más comedido, hay que tener mucha mano izquierda para dejar a un equipo, tiene que ser algo muy grave para dejar a un equipo con 10 cuando ya está perdiendo por 0-2. Unos dicen que si nació en Hortaleza es madrileño y del Atlético de Madrid de toda la vida este árbitro, aunque inscrito en el Colegio Balear. Otros que si su ahijado, o mejor dicho, Simeone, es el padrino de su hijo, de su sobrino. Bueno, yo no sé lo que es verdad y lo que no, pero lo que es cierto es que la primera que hizo Gallagher con una entrada muy dura sobre Nico Fernández no fue amarilla, y a partir de ahí le cayeron 3 amarillas consecutivas a los jugadores del Elche que no habían dado una patada. Perdonó varias amarillas, expulsó a Nico Fernández, y si había alguna opción de meterse en el partido, se diluyó. Llegaron luego los goles de Riquelme y de Julián Álvarez. El partido se empezó a perder desde la alineación, porque hubo muchos cambios y rotaciones, como en el Atlético de Madrid. Pero aquí entraríamos en el eterno debate. ¿Debió meter a todo el equipo titular arriesgando de cara al partido frente al Sporting de Gijón? ¿Hizo bien lo que hizo? Pues evidentemente no gustó, porque el equipo no compitió. Pero dudo mucho yo que con todos los titulares el Elche le hubiera mojado la cara al Atleti. Probablemente hubiera estado más cerca, no digo de la clasificación, pero sí por lo menos de no salir goleado. El dato positivo, ya nos centramos en la Liga. El negativo, pues que el Sporting de Gijón lleva toda la semana preparando el partido contra el Elche, no está distraído, no se ha desgastado, mientras que el Elche sí, pero estas son las cosas que tiene la Copa del Rey. Así hablaba Simeone tras el partido y, o mejor dicho, Sarabia y también Simeone sobre el partido y la eliminatoria. Sarabia. Bueno, yo creo que hasta la expulsión sí que hemos dado la cara. Luego, evidentemente, ahí ya se ha desnivelado el partido totalmente. A ver, sabíamos que ellos eran mejores, eso no hay ninguna duda. También sabíamos que en el fútbol no siempre gana el mejor. Y eso, nuestro momento de forma, nuestros argumentos, nuestro estadio, nuestra gente, pues nos hacía tener esa ilusión, ¿no? Es verdad que creo que ha habido detalles que igual no hemos estado tan bien como últimamente. Es verdad que ellos encima, todos esos detalles, pues te los hacen pagar mucho más que otros equipos. Y bueno, ya digo, hemos intentado la segunda parte entrar fuerte, entrar bien, generar alguna situación, poder hacer algún gol para engancharnos, pero la expulsión esa creo que ya ha condicionado totalmente el partido y bueno, ellos han hecho un gran partido en lo colectivo, en lo individual, están muy bien, son buenísimos, ya dije, seguramente el mejor equipo de Europa ahora mismo y han sido superiores y no hay ningún pero. Esperemos que esta derrota no deje secuelas físicas ni anímicas, al menos no hubo ningún lesionado. Tras 10 partidos el Elche cayó, el Atlético de Madrid sigue sumando a su récord histórico ya su 15ª victoria, la niña bonita, 15 victorias consecutivas para el Atlético de Madrid, en esta estadística solo superado por las 22 victorias consecutivas del Real Madrid, las 18 del Barça. El Atlético ahora lleva ni más ni menos que 15. Simeone defendía a su colega, a Eder Sarabia, hablando de las rotaciones. Si no se había pasado con las rotaciones, y así contestaba Sarabia. No, porque interpreto las mismas situaciones que me pudieron haber pasado a mí, buscando el mejor equipo para seguir en cuartos de finales, jugando en tu campo. Me imagino que el míster ha buscado ganar el partido dentro de las situaciones que él creía. Viéndolo como vimos jugar al Elche en los partidos anteriores, está demostrando ser un equipo valiente, un equipo que tiene una propuesta importante, una propuesta que le ha dado beneficios en esto, creo que lleva 10 partidos sin perder, si no me equivoco, 5 sin convertirle goles. Entonces creo que hay un trabajo muy bueno y bueno, ojalá que la temporada que viene lo podamos ver en primera división. Ojalá que sí, Cholo, que se puedan ver, pero que las diferencias no sean tan abusivas, porque el Atlético de Madrid, sin despeinarse, la verdad es que pasó por encima del Elche Club de Fútbol. En cuanto a esa polémica alineación, insisto, entraríamos en el debate de muchos pensarán que hizo lo que tenía que hacer, rotar el equipo. Aún así puso a 4 jugadores habituales, Pedro Vigas, Salinas, Nico Fernández y Agustín Álvarez, que suelen ser siempre titularísimos. Es decir, hizo pues cambios hasta 8. San Román, Diaby, aunque Diaby también podríamos considerarlo casi casi titular. John Chetaulla, Rasani, Gerard, Rodri Mendoza, Soricaba no son habituales. Es decir, digamos que un 60% del 11 titular eran de futbolistas menos habituales. Pero está claro, cuando se pierde y de esa manera, la crítica hay que saber soportarla y aguantarla, y el Elche probablemente, si en vez del Atlético de Madrid hubiera sido el Leganés o el Getafe, hubiera puesto un 11 mucho más titular, pero teniendo en cuenta, pensaría Sarabia, que era muy difícil derrocar al líder de primera, pensó también en el partido frente al Sporting. Esperemos que la jugada le salga bien en el Molinón. Empieza el año con una motivación extra. Estrenar un Audi con todo el equipamiento imaginable. Solo 10 personas podrán disfrutar de un Audi Q3 Sportback 40 TDI Black Line 4 con todos los extras posibles. Por solo 399 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer, tus concesionarios oficiales Audi. Descubre en Elche Entre Varales, Taberna Cofrade. Entre Varales, el sitio ideal para tapear a todas horas, del desayuno a la cena. Tapeo, vermut y buen vino. Entre Varales, Taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe. Entre Varales, Taberna Cofrade, en Elche, Replaceta Les Barques. Cuando tienes un Peugeot, a

Otra cosa es que entremos en el debate, y lo vamos a hacer, de si debió poner al 11 titular o a un 11 más titular pensando que el próximo sábado juega frente al Sporting, o si hizo bien, porque yo dudo mucho que con el 11 más titular el Elche hubiera sido capaz de tumbar al Atlético de Madrid. Que podría haber estado más cerca de hacerle daño o de no salir goleado, eso estoy seguro de que sí. Pero yo creo que ayer, a partir del minuto 8, muchos en el banquillo empezaron a pensar ya en el partido frente al Molinón. Y creo que ayer, dentro de las cosas negativas que nos deja la derrota, sobre todo esa sensación de competir poco y de ser muy inferior, nos dejan varias notas positivas. Si había que perder un partido para, digamos, reactivarse, mejor en Copa, que no cueste puntos. Otra nota, otra reflexión positiva, ya nos centramos al 100% en la Liga, que es lo verdaderamente importante. Por buscar también en el vaso medio lleno, no hubo lesionados. Pero es cierto también, y ya pensando en el partido frente al Sporting de Gijón, que el cuadro asturiano va a tener cierta ventaja con el Elche a priori. ¿Por qué? No se ha desgastado en un partido entre semana, no ha tenido que preparar un partido entre semana. El Sporting está preparando a conciencia el partido contra el Elche y lo hace en su casa, en el Molinón, donde siempre es un equipo muy peligroso y al Elche no se le suele dar bien el estadio sportinguista. Pero bueno, por ver las cosas positivas, ya nos centramos en la Liga. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Tu reflexión de lo que sucedió ayer, ¿cómo lo ves? Yo creo que el partido reflejó lo que era muy evidente, y es que hay un abismo entre el potencial de plantilla de un Atlético de Madrid que aspira a todo, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, y un Elche que está compitiendo en segunda división por subir a primera. Creo que fue una eliminatoria muy condicionada por la Liga, en concreto en el Elche, como bien has dicho, 8 cambios en el 11 titular respecto a la victoria del domingo ante el Zaragoza, y no comparto para nada las críticas a Eder Sarabia. Creo que las rotaciones están más que justificadas. Creo que Sarabia es el entrenador en las últimas temporadas en el Elche que más ha apostado por la Copa, y ha apostado por la Copa hasta donde ha podido, hasta que en octavos de final le ha tocado uno de los cocos, todo un Atlético de Madrid. Creo que ha apostado por la Copa, y el ejemplo lo tenemos en la eliminatoria, en el primer partido del 2025, en un contexto muy diferente a este. Primer partido del año, vienes del parón navideño, tienes toda la semana para preparar el partido ante Las Palmas, luego tienes toda la semana para preparar la segunda vuelta ante el Zaragoza. Es un contexto totalmente diferente, y luego es muy evidente, la Unión Deportiva Las Palmas no es el Atlético de Madrid, no es la segunda unidad del Atlético de Madrid. A partir de ahí, como digo, yo creo que Sarabia estaba anoche entre la espada y la pared. Creo que el que más apostaba por la Copa era él, pero hasta donde ha podido. Al final estamos hablando de que son en 6 días, en menos de una semana, 3 partidos tremendos. Zaragoza, Atlético de Madrid y Sporting de Gijón, prácticamente de margen 3 días para preparar cada encuentro. Yo creo que era mucha tralla para la plantilla. Respecto al planteamiento, entiendo perfectamente a los aficionados que se puedan sentir desilusionados, cabreados, enfadados, decepcionados. Es verdad que reservó a jugadores muy importantes, a jugadores muy importantes de la columna vertebral, como David Affengruber, Álvaro Núñez, Aleix Febas, el propio Nico Castro o Yago de Santiago. Claro, le quitas a todos estos jugadores al Elche, ¿lo nota? Claro que lo nota. Si son los grandes equipos, le quitas una estrella y lo notan. ¿Cómo no lo va a notar el Elche? El planteamiento, bueno, ese 4-2-3-1, yo creo que fue una alineación dentro del contexto en el que estábamos bastante aceptable. Lo único que me chirrió fue lo de John Chetaulla en el lateral derecho. De hecho, cuando veía la hoja, llegué a pensar que íbamos a jugar con 3 centrales, o incluso pensé que podía ser Bambo Diaby lateral derecho, como pasó en Castellón. Pero bueno, al final fue John. Yo creo que tuvo un partido muy complicado, como todo el equipo, pero a partir de ahí creo que Sarabia puso lo que podía poner. San Román, jugó Pedro Vigas, que es titularísimo en la Liga. Bambo ha demostrado que también puede ser perfectamente titular en la Liga. Salinas es uno de los mejores laterales de segunda, que vamos a decir. Y luego arriba jugó con 2 delanteros, con Agustín Álvarez más de enganche, con Soricaba y con Nico Fernández, que está sancionado para la Liga. Así que creo que en cuanto al partido, fue un mero trámite para el Atlético de Madrid, que, como bien decía, sin despeinarse demostró que está en otra galaxia. El Elche no pudo ponerle en aprietos. En el minuto 7 prácticamente se terminó el partido, pero bueno, también me gustaría decir que tampoco el Atlético de Madrid arrolló en cuanto al juego al Elche. Creo que fueron sobre todo dos jugadas muy puntuales en la primera parte, y eso al final decantó la balanza. La Copa del Rey tenía fecha de caducidad. Entiendo a los aficionados que puedan estar molestos, pero creo que el cabreo va a durar 24 horas. A partir de las 24 horas, todos juntos pensando en el Sporting. Y sobre todo si el Elche saca un buen resultado o gana en Gijón, lo del Atlético de Madrid será una mera anécdota, pero es evidente que era un partido bonito, donde además hubo que pagar una entrada, y eso el aficionado pues piensa que va a ver al mejor Elche. Bueno, está claro que tú lo has comentado bien, 2 días y medio después del partido de anoche, el Elche juega en Gijón, no llega ni a 3 días de descanso, con viaje incluido, y está claro que Sarabia estaba en una encrucijada. Así justificaba las rotaciones en su once titular el técnico vasco. Bueno, en las situaciones de uno contra uno de los jugadores, intuíamos que podían jugar jugadores de desborde, bien Riquelme, bien Lino por fuera, y ahí John creo que es un jugador que en lo físico tiene recursos, y luego, bueno, pues con esa posición de Nico Fernández también un poco fuera adentro, intentar generar ventajas. Es verdad que ellos con 5 creo que lo han resuelto, sobre todo en situaciones defensivas, muy bien. La verdad que creo que en juego organizado no nos han hecho peligro. Han sido 2 situaciones de 2 saques de banda que no hemos estado finos, que no hemos estado bien. La primera en ese medio despeje malo y segunda acción, y la segunda la acción del penalti que viene de dejarle muy cómodo a Sorloth, donde nosotros ahí somos agresivos, nos giran y en el lado opuesto nos encuentran pues bueno, con esas individualidades que tienen la acción del penalti. Y bueno, pues entendíamos que veníamos de un partido muy exigente, que el sábado también volvemos a jugar un partido también muy exigente. Le hemos dado máxima importancia a este partido, pero bueno, yo creo que todos los equipos que hemos jugado entre semana hemos hecho cambios como es normal, ¿no? Y en este caso, como hemos dicho siempre, creo que todos los futbolistas que tengo en la plantilla están rindiendo bien, se lo merecen, compiten, y para mí hemos sacado un 11 de muchísimas garantías. Pero bueno, el rival es verdad que se ha impuesto, y cuando hemos querido un poco la segunda parte apretar, pues con la expulsión ya digo que se ha quedado totalmente finiquita el partido. Lo dicho, este tipo de derrotas duelen, hacen daño, en los aficionados desilusionan y decepcionan, pero en los vestuarios suelen picar. Pero es Copa. No ha costado puntos, y eso es lo que tiene que tener en cuenta el Elche. Lo digo porque cuando se rompen rachas tan buenas como la del Elche, y se ha roto, no en la Liga, pero sí en una trayectoria, después de 10 victorias consecutivas, se pierde, y no es lo mismo perder 0-1, 1-2, que 0-4, la pregunta es si esto puede dejar alguna secuela anímica, además de física por el cansancio, anímica para jugar un partido tan importante como el del sábado en Gijón. Eso es lo importante, Paco, que no pase factura, aunque por lo pronto ya condiciona y ha condicionado mucho el partido del próximo sábado en el Molinón, porque el Elche va a tener 2 sesiones de entrenamiento sobre el terreno de juego para empezar a preparar ese partido, que creo que va a ser un encuentro súper complicado el que va a tener el Elche por delante el próximo sábado. Un Sporting de Gijón, que es un rival directo en la lucha por el ascenso, que no está bien, que ha enlazado 5 jornadas sin ganar, con 2 empates y 3 derrotas, encima en los últimos 2 partidos en su casa ha cosechado 2 derrotas, ante el Racing de Ferrol 1-3 y también por 1-3 ante el Málaga, y creo que al Elche le espera un partido complicadísimo, porque como ya dije el lunes, creo que ahora mismo, a día de hoy, no sé qué pasará dentro de unas semanas o dentro de un mes, pero tanto el Almería como el Elche son los 2 rivales a batir dentro de segunda división, y en ese sentido espero un partido de máxima intensidad, y creo, Paco, que tenemos que recuperar el foco en todo lo bueno bueno que hemos ido comentando en las últimas semanas. Yo me centro por completo en la Liga, en los números, esos 15 goles en contra en 22 partidos, 11 porterías a cero en 17 jornadas, 4 jornadas consecutivas sin encajar, 3 victorias seguidas por primera vez esta temporada, en puestos de ascenso directo, 8 partidos sin perder y 2 derrotas en 18 partidos. Este es el foco que tenemos que tener y centrarnos en lo que verdaderamente importa, que es el ascenso a primera. Son los números que hay que destacar, porque la Copa ya es historia, porque ya Sarabia el sábado tiene que poner lo mejor de lo mejor en el once, sin Nico Fernández, porque estará sancionado o está sancionado y tendrá que cumplir partido de sanción. Pero bueno, ya sobrevivimos a un partido sin Nico y Alex Febas, los dos jugadores, y se ganó. Si no recuerdo mal, fue contra el Cádiz, ¿no? Sí, correcto, Paco. Has dado de pleno, correcto. Yo me acordaba de Zaragoza, que no estuvo Alex Febas y tampoco estuvo Yago de Santiago. Y fíjate cómo lo pagamos de caro, ¿no? Pero efectivamente, al Cádiz se le ganó. Sí, sí, por eso que costó, con remontada incluida, pero faltaban esos dos jugadores tan importantes. Es que, claro, ese tipo de jugadores se notan, y más si son dos. A Sarabia le preguntábamos anoche, ya de madrugada, ya era jueves tal día como hoy, 16 de enero, si entendía que esto no tenía que afectar al partido del sábado, es decir, a la trayectoria de la Liga. Bueno, es uno de los mensajes que ya hemos dado, y es una de mis labores que se recuperen físicamente y que se recuperen también mentalmente. Sobre todo tenemos que mirar hacia adelante. De aquí a final de temporada vamos a tener muchas finales, y cuanto más se vaya acercando el tramo final, pues más determinantes van a ser esos partidos, y bueno, saber superar los que no nos vayan tan bien, saber reforzarnos y mirar hacia adelante y autoexigirnos más para todo lo que nos queda. Y bueno, si tenemos esa ilusión y ese objetivo de jugar en Primera División, pues estos pedazos de futbolistas son los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Entonces tenemos que subir cada uno de nosotros el nivel, y yo el primero como entrenador, desde luego. Al final me enfrento a Simeone, que es uno de los mejores entrenadores del mundo, y bueno, ese es el aprendizaje, el mirar hacia adelante y la autoexigencia que nos tenemos que pedir cada uno de nosotros para todo lo que nos viene y para ese objetivo tan maravilloso que tenemos el día. Para cerrar con la Copa, un dato que no debe pasar desapercibido, y no porque se haya perdido, cuando se gana también. Hablo del arbitraje. Cuando ya todos teníamos la mosca detrás de la oreja con la denominación de el señor Cuadra Fernández, era por algo. Hemos escuchado de que si nació en Hortaleza, que es madrileño, que no debería pitar al Atlético de Madrid ni a ningún equipo madrileño, pero está por el Colegio Balear. Bueno, hemos oído de todo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la primera entrada dura que se hace en el partido, o sea, a los 2 minutos, una entrada muy dura de Gallagher sobre Nico Fernández, el árbitro no enseña amarilla. A la primera que hace el Elche, mucho menor, enseña amarilla. Eso ya te da que pensar y que sospechar. El Elche se carga de amarillas, 3 en la primera parte, entre ellos Nico Fernández. Y luego, con un partido resuelto, 0-2, tienes que saber medir muy bien. Tienes que tener mano izquierda. Pero es que además, creo que no fue justo, por eso y porque no lo fue, sacarle la segunda amarilla y dejar a un equipo con 10. Como es la de Nico Fernández. No sé, ya me dicen que si ya le estaba protestando y que el árbitro se la tenía jurada. Es que me da igual, eso no es aplicar el reglamento. No podemos decir que el Elche perdió por el árbitro, no estoy diciendo eso. Pero sí es cierto que si contra todo un Atlético de Madrid te van empujando poco a poco y faltando toda la segunda parte, los 5 minutos del segundo tiempo, te dejan con uno menos, ya es misión imposible meterse en el partido. ¿Cómo lo viste tú? Yo tenía claro, Paco, que esto podía pasar. Digo, en un partido en el que va a ser probablemente de guante blanco y no esté pasando nada polémico, creo que acertó en el penalti, es una acción muy clara. Sabía que Cuadro Fernández, con esos aires de prepotencia que tiene, porque a poco que les veas unos cuantos partidos y si has seguido un poco los arbitrajes que le ha hecho al Elche Club de Fútbol,

aquí seguimos en Elche en Punta, en Radio Marca Elche y Teleelche Televisión, con un Elche Club de Fútbol que ya pone toda la atención, el foco, el corazón, absolutamente todo en el partido frente al Sporting de Gijón. Y es que, como ayer le preguntábamos a Agustín Álvarez, que fue titular durante todo el partido, el sueño se acabó. Bueno, se termina un sueño lindo. Bueno, sabíamos que jugábamos contra un equipo muy bueno, viene en una forma muy buena. Y nada, tratamos de hacer nuestro juego, por momentos salió, por momentos no. Después obviamente que jugar con uno de menos el segundo tiempo contra un equipo de este nivel es muy difícil. Pero bueno, agradecerles a la afición y a todos que vinieron a apoyarnos. Y nada, que vamos a seguir trabajando para mejorar y poder darles más alegrías. Lo más importante, que esta derrota, ya es el fin de la Copa para el Elche, no deje ninguna secuela para la Liga, para el sábado. Bueno, ya nos ha tocado anteriormente tener derrotas duras, por ejemplo Zaragoza de visita, y al contrario de golpearnos, creo que nos ayudó mucho a crecer, a cambiar la mentalidad. Hay veces que cuando las cosas vienen muy bien, que todo va bien, cuando tenés un golpe duro te hace activarte un poco, despertar, y bueno, creo que no va a cambiar, que el equipo está mentalizado y sabe que una de las posibilidades de hoy era perder, pero creo que vamos a seguir por la misma línea. Tenemos un equipo muy bueno, de grandes compañeros que uno con el otro nos vamos a apoyar y vamos a revertir la situación de hoy ya el próximo sábado, que queda poquito. Así que nada, creo que vamos a ir por la misma línea porque tenemos un equipo que juntos vamos a salir de este duro golpe. Por cierto, entre la alineación que puso ayer y los cambios que hizo, el 11 titular en Gijón, vamos, lo tengo meridianamente claro, con Dituro en portería, Affengruber, Pedro Vigas centrales, Álvaro Núñez lateral derecho, Salinas lateral izquierdo, centro del campo, Alex Febas, Nico Castro, Yago de Santiago banda izquierda, Josan banda derecha, arriba Mourad, y la única duda es quién será el sustituto de Nico Fernández. Podría ser, jugando ahí con un media punta, quizás Rodrigo Mendoza. No creo que ponga a Agustín Álvarez, que ayer jugó todo el partido. Bueno, esa duda seguramente la resolveremos el próximo sábado, aunque mañana hablaremos con Sarabia previa a ese partido frente al Sporting de Gijón en el Molinón. José Antonio, ayer también hubo partido de Liga en la División de Honor y gran victoria del Atigo femenino. Fue un golpe sobre la mesa del Atigo Club Balonmano Elche. Paco, tercera victoria consecutiva para el Atigo en la Liga Guerrera Ciberdrola. El equipo franjiverde ganó anoche por 19-22 al Rocasa Gran Canaria en el pabellón insular Antonio Moreno. Las ilicitanas se recuperaron de la dura derrota recibida en Europa el pasado domingo y volvieron a demostrar que el ADN Elche consiste en competir y en siempre volver a levantarse. El Atigo sentenció el duelo en Gran Canaria gracias a un parcial de 2-7 en la segunda mitad, tras una primera parte bastante igualada, reflejada en el 9-9 al descanso. Tras el parón, fueron las de Joaquín Rocamora las que empezaron más acertadas de cara a la portería contraria. Un buen momento que el equipo ilicitano supo aprovechar para distanciarse en el marcador. El Atigo Elche quería quitarse la espinita del duro resultado cosechado la semana pasada en Buzau y lo consiguió. De esta forma, la escuadra franjiverde suma el quinto triunfo de la temporada y el tercero consecutivo en la Liga. Dos puntos de oro que meten al Atigo en la zona de playoff, es decir, en la octava posición. Una vez superada la batalla de Telde, toca centrarse en el partido de Europa del próximo sábado a las 8 de la tarde ante el Thuringer de Alemania. Será el estreno del pabellón Esperanza Lage en la European League. Como ya contamos, duro calendario para el Atigo en enero y febrero porque tiene que jugar dos partidos por semana. Bueno, pero ayer fue importantísima victoria y parece que poco a poco van enderezando la temporada en la División de Honor, en la competición doméstica. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos ya pues con la previa del Sporting Elche en el Molinón, partido que se va a disputar el sábado a las 6:30 de la tarde en tierras asturianas. Ahora sí, toda la atención ya puesta en la Liga en defender esa posición de ascenso que el Elche Club de Fútbol se ha ganado por derecho propio. Hasta aquí hemos llegado, que paséis una feliz tarde, hay que abrigarse y por si acaso llueve también el paraguas. Mañana volvemos a partir de la 1:20 aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.